Déjame entrar en tu sombrilla, pegarte una papaya, comérnosla a la orilla. Haz que el tiempo se derrita, que yo busque en tu espalda tus pecas de sandía. Mi cara, arena y purpurina, porque no te quedas a dormir del espacio que hay entre las líneas de rompes en mi boca.